¿Conoces los cambios normativos en protección de datos? El martes 24 de abril, entre las 3 y las 5 de la tarde, charla informativa gratuita dirigida a autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Inscríbete en la Agencia de Desarrollo Local, una oportunidad perfecta para ponerte al día en el Reglamento General de Protección de Datos, Concejalía de Desarrollo, Ayuntamiento de Novelda.